Sección 31 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 10. El príncipe Andrés, colocado al paso del emperador entre un grupo de oficiales austriacos, tuvo la honra de ser saludado por él. Cuando terminó la ceremonia, un ayudante manifestó cortésmente a Volkonsky que su majestad deseaba verle. Francisco recibió al príncipe en su gabinete y le preguntó, después de cambiarse los saludos de rúbrica, «¿A qué hora ha comenzado la batalla?». El príncipe satisfizo la curiosidad del emperador. Tuvo que responder a las preguntas que éste hacía a destajo, sin dar gran importancia a las respuestas. «¿A qué hora ha empezado la batalla?». No puedo precisárselo a vuestra majestad en lo que se refiere al frente del ejército, pero en Dierstein, donde yo me encontraba, el primer ataque se ha verificado a las 6 de la tarde, y el emperador le interrumpió para decirle, ¿cuántas millas? ¿Desde dónde hasta dónde, señor? Desde Dierstein hasta Krems. 3 millas y media, señor. ¿Los franceses han abandonado la orilla derecha? Aquella misma noche. ¿A qué hora ha muerto el general Smith? A las 7. ¿A las 7? ¡Qué desdicha! Y después de dar las gracias al príncipe, le despidió. Vióse éste rodeado a su salida por una turba de cortesanos. No había para él más que frases de afecto y miradas benévolas. El ministro de la guerra le felicitó por la condecoración de tercera clase de la Orden de María Teresa que el emperador acababa de conferirle. El chambelán de la emperatriz le invitó a pasar a las habitaciones de su majestad. La archiduquesa también quería verle. No acertaba el príncipe a responder a todos, cuando el embajador de Rusia, poniéndole la mano en el hombro, le condujo al hueco de la ventana con objeto de hablar con él. A despecho de las previsiones de Bilibine, la noticia de la batalla fue recibida con júbilo. Kunterov había sido nombrado Gran Cruz de María Teresa, y todo el ejército recibía recompensas acomodadas al rango de cada uno. Andrés tuvo que dedicar toda la mañana a hacer visitas a los grandes dignatarios austriacos. Cuando las hubo terminado, volvió a la morada de Bilibine y quedó extrañado al ver que Kranz, criado de aquel, estaba preparando unas maletas. «¿Qué sucede?», preguntó Volkonsky. «Ah, señor, vamos muy lejos». «¿Pero qué ocurre?», volvió a preguntar el príncipe, al mismo tiempo que Bilibine, que salía a su encuentro, le dijo. «¿Qué os parece la historia del puente Tabor? Lo han atravesado sin disparar un tiro». Andrés escuchó estas palabras sin comprenderlas. «¿Pero de dónde venís, Volkonsky, para ignorar una cosa que saben hasta los barrenderos?». «Vengo de casa del archiduque, y no me ha dicho nada». «¿Y no os habéis fijado en si éste hacía su equipaje?». «Nada he visto. Pero, en fin, ¿qué sucede?». «¿Qué sucede? Que los franceses han atravesado el puente que debía defender Annersberg. Que el puente no ha volado, que Murat avanza al galope por el camino de Brunn y que si no es hoy, mañana sin falta estarán aquí». «¿Cómo aquí? ¿Y estando el puente minado? ¿Por qué no lo han hecho saltar?». «Eso es lo que yo os pregunto, pero creo que nadie, ni Bonaparte mismo, lo sabrá nunca». Volkonsky se encogió de hombros con desesperación, exclamando, «Si el puente ha sido tomado, ¡el ejército está perdido!». «Precisamente. Oídme. Los franceses ocupan a Viena, como os he dicho ya. Ayer por la tarde, los mariscales Murat, Lannes y Belliard montan a caballo y se dirigen a examinar el puente. Fijaos bien, 3 gascones. Señores, dice uno de ellos, ya sabéis que el puente se haya minado y contraminado, que lo defienden 15.000 hombres, que tienen orden de hacer saltar antes que permitirnos el paso. Creo que al emperador le gustará que se lo regalen entero. Vamos a tantear la empresa». «¡Vamos!», responden los otros. Y ved por dónde llegan al puente. Lo franquean. Todo el ejército francés pasa el Danubio y se dirige sobre nosotros, sobre vos y sobre el ejército aliado. Dejémonos de burlas. El asunto es muy grave y muy triste. Y no obstante el mal efecto que le causaba la noticia, experimentaba Andrés cierta satisfacción. Creía que había llegado para él el momento de volver a Rusia, de presentarse en el campamento, de proponer un plan que se aceptaría, encargándole a él de la ejecución y de hacerse célebre. «No me burlo», respondió Bilibine. «Nada hay más exacto ni más triste. Esos caballeros llegaron solos al puente, asegurando que eran parlamentarios. Engañaron a Abensperg, y mientras éste se entretenía con él, un regimiento francés apagó los fuegos del puente. Un sargento que dio el aviso fue arrestado. El enemigo tomó el puente por sorpresa y nada más». «¡Eso es una traición!», exclamó Andrés, que divisaba en lontananza los capotes grises, el humo de la pólvora y la gloria que le aguardaba. «¿Dónde vais?», le dijo Bilibine al ver que se había levantado. «Parto». «¿Dónde?». «Al ejército». «¿No pensabais permanecer aquí 2 días?». «Es imposible. Tengo que partir inmediatamente». Y el príncipe Andrés, después de dar algunas órdenes, entró en su habitación. «¿Por qué os marcháis?», le preguntó Bilibine. El príncipe hizo un ademán interrogativo. «Sí, ¿por qué os marcháis? Sé perfectamente que estando el ejército en peligro, vuestra obligación es volver a él. Os comprendo. Eso es heroísmo». «No hay tal». «Sí, sois filósofo, pero sedlo completamente. Examinad las cosas con filosofía y comprenderéis que vuestro deber no consiste en exponer la vida. Podéis permanecer aquí y seguirnos hasta donde nos conduzca nuestra mala suerte. Vamos a Olmutz, plaza fuerte, según creo. Llegaremos a ella en mi coche dando un paseo sumamente agradable». «Os suplico que suprimáis las burlas, Bilibine». «Os hablo con toda seriedad, amigo mío. Juzgadlo vos mismo. ¿Por qué os vais, pudiendo permanecer aquí? Una de dos. O se firma la paz antes de vuestra llegada al ejército, o sobreviene una derrota y participaréis de la vergüenza del ejército de Kunturov». «Yo no puedo juzgar eso», repuso Andrés con frialdad. Y desde el fondo de su corazón gritaba en silencio. «Voy a calmar al ejército». «Querido, ¡sois un héroe!», le gritó Bilibine. Fin de la sección 31.